sobre la hora. Entrevistas para el mate de los sábados. Por Radio Splendid. AM 990. Mauricio Macri anunció el envío al Congreso de la reforma política. El proyecto pretende generar cambios en el proceso electoral. Esta mañana, en el Centro Cultural Kirchner, anunció el envío del proyecto de reforma política. Una reforma que tiende también a transparentar, y esperemos que así sea, el gasto de la política. Tiene que ver con terminar con las boletas de papel y todas las cosas que sabemos que sucedían alrededor de eso con el voto electrónico, o sea, la tecnología. ¡En una de esas casillas electrónicas! Un voto por McCain, gracias. No, quiero votar por Obama. Dos votos por McCain. ¿Eh? Tres votos por McCain. ¡No, no, no! Seis votos por el presidente McCain. ¡Esta máquina está arreglada! Bueno, algunas de las precisiones, impresiones acerca de lo que tiene que ver con la tan anunciada reforma política, algo que desde el gobierno de Cambiemos se han esmerado en poner en lo alto de sus, por lo menos de sus propuestas políticas. Me acuerdo lo que fueron las últimas PASO, todo el tiempo enorme que llevó el recuento de votos, precisamente la impresión que tenías al entrar al cuarto oscuro, de perderte en una maraña de papeles, y a partir de ese momento es que se empieza a hablar precisamente de la boleta electrónica. Estamos hablando nosotros bonaerenses. Que fue cierto, digamos. Era caótico. Ni te digo. Si era fiscal y contar después votos, Sí. Caótico. No entendía ni siquiera los propios presidentes me de mesa. La memoria, cómo. Pero si no me equivoco, había 15 frentes en las elecciones bonaerenses. Sí, creo que eran 15 frentes. Puede ser, y además tenías, por ejemplo, el caso de una que llevaba dos candidatos a presidente y por ahí, según el municipio en La Plata, eran 5 de gobernador, y tienen que estar todas las combinaciones posibles para que... Sí, no entraban, no paraban de traerme, no estaban las escuelas preparadas para acercar mesas para armar el cuarto oscuro. Todos los cuartos oscuros se abrieron entre media hora, 40 y 45 minutos más tarde, inclusive por la falta de acuerdo entre las fuerzas sobre el ordenamiento, o aún con esa voluntad para hacer que entrara. Pero bueno, para conversar un poco más sobre este proyecto que fue anunciado y sobre el que se conocen más precisiones esta semana, estamos ahora en comunicación telefónica con Claudio Lozano de Unidad Popular. ¿Qué tal, Claudio? Buen día, gracias por atendernos. Sí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, contanos un poco cuáles son las primeras impresiones que tanto a vos como al partido, como a la UP, le genera este anuncio sobre la reforma política. Nosotros hemos venido participando en las reuniones que ha convocado el Ministerio a través de Adrián Pérez, en las conversaciones sobre estas cuestiones. Hay algunas cosas que indudablemente corrige, no son positivas respecto a las características que tienen hoy las elecciones en la Argentina. Recién agarré lo que ustedes estaban comentando, supongo que hablaban del tema de impedir las colectoras y este tipo de cosas, que obviamente son cosas que mejoran, digamos, la transparencia electoral o la posibilidad de que se pueda resolver de manera más adecuada una elección. Nos parece razonable que, digamos, se haya planteado el tema de que se pueda votar solamente en una interna, no en todas a la vez, para el caso de las PASO, que es algo que hoy prácticamente transformaba las PASO en una suerte de elección general, porque no era que uno intervenía en una primaria de un partido, sino que podía intervenir en varias a la vez. Pero la verdad que buena parte de los temas que nosotros planteamos y que nos parece que son limitativos para la construcción de propuestas nuevas y para democratizar más a fondo, no han sido tomados. El primero y fundamental es que las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO como tal, son una deliberada intervención por parte del Estado sobre los partidos, en donde, se obliga a que los partidos tengan que dirimir una interna en caso de que incluso no la tengan. Nosotros creemos que la legislación sobre partidos políticos debe garantizar todas las posibilidades para que si hay debates internos en los partidos se diriman democráticamente. Uh-huh. Pero la verdad es que si una fuerza política, y sobre todo una fuerza emergente, no tiene una interna que resolver, no es lógico que tenga que ir igual a un paso con otras fuerzas en las cuales hay internas que se discuten, porque ya por definición tiene un interés relativamente menor para el votante, y ciertamente eso complica. Así que el primer problema que nosotros vemos es la obligatoriedad de ir a una interna cuando uno no la tiene. La segunda cuestión es que tampoco entendemos, tampoco nos parece razonable que quienes no son afiliados a una organización política resuelvan sobre esa organización política. Eso, en todo caso, puede ser una decisión que autónomamente la fuerza política tome como modo de vincularse con la sociedad, pero la verdad que obligar a que una fuerza política tenga que resolver sus disfunciones internas sobre la base de la participación de personas que no tienen nada que ver con ella tampoco nos parece demasiado razonable. Así que en ese sentido, para nosotros el carácter de intervención que las PASO tienen nos parece que es un problema que se mantiene, y que se mantiene de manera mucho más complicada todavía, porque además de esto, después las PASO se transforman en un filtro, porque se mantiene un umbral de un 1,5%, que si no se pasa, uno que no tenía interna y en donde termina siendo resuelta por quienes no participan del propio partido, uh-huh, después resulta que no puede ir a la elección general. ¿Por qué razón luego de una primaria uno no puede ir a la elección general? La verdad que no nos parece que esto es una actitud absolutamente proscriptiva, que complica mucho la posibilidad y el desarrollo de fuerzas nuevas. Nos parece que en este sentido el proyecto tal cual quedó es un proyecto que le preocupa más dirimir cuestiones al interior de las fuerzas políticas hoy dominantes, uh-huh, en el sistema político argentino, más que permitir que puedan emerger alternativas nuevas que le abran la puerta a mejores o mayores condiciones de democratización. Hay otro tema más que es para nosotros también crucial y que acá directamente se posterga. Se dice que va a haber otro capítulo de esta discusión, y que la verdad que hoy, en el marco de lo que estamos viviendo en la Argentina, donde todos los días tenemos denuncias sobre situaciones de corrupción asociadas a los partidos, la verdad que es un tema que no se entiende muy bien por qué no se encaró, uh-huh, es el tema del financiamiento de la política. Está claro que el tema de el carácter millonario que tienen hoy las campañas políticas, el papel central que juegan los medios masivos de comunicación, el precio que en términos de lo que vale el segundo en televisión, para estar en televisión de manera sistemática y permanente y poder de alguna manera tener más posibilidades, esto ha llevado a que los partidos políticos en general hayan terminado buscando muchas veces mecanismos espurios de financiamiento de distintas características, que luego tienen que tratar de disimular con distintas alquimias financieras. Con independencia del tema del costado del enriquecimiento de determinados funcionarios, por detrás de los niveles de corrupción que muchas veces aparecen en el sistema político, el tema del financiamiento millonario de las campañas es un tema central. La falta de regulación en este sentido, de transparencia y de reglas claras en este aspecto, termina siendo un problema. Esta discusión es la discusión central desde nuestro punto de vista en materia de reforma político-electoral, y sobre este punto, en este proyecto, si bien se dice que próximamente se discutirá, sobre este punto no hay absolutamente nada. Bueno, bastante completa la respuesta, medio que no. Todo lo que teníamos por preguntar fue casi todo respuesto. Así que bueno, seguramente volvamos a comunicarnos a medida que se vayan conociendo más cosas y empiece a discutirse en la Cámara. Sí, después hay otro punto. Obviamente nosotros hemos visto con alguna atención el tema del voto electrónico, en este caso la boleta electrónica. Sí. Nos parece que eso puede ser un paso adelante, nos parece que merecería más discusión. Hubo algunas presentaciones que distintas organizaciones hicieron en el momento en que esto se puso en marcha en la ciudad de Buenos Aires, y la verdad que no se pudo debatir adecuadamente. Uh-huh. Yo recuerdo que en el mismo momento en que se dio la última elección en la ciudad, cuando se ponía en marcha este sistema, que tiene una virtud respecto a lo que es el voto electrónico en general, que es el tema de que queda constancia del voto, por lo tanto, eso es importante. O sea, que se imprime, esto que se imprima. Claro. Pero la verdad es que hubo organizaciones que vienen trabajando en esto hace mucho tiempo y que cuestionaron, digamos, la posibilidad de la manipulación del conteo por parte de la máquina. Digamos, ese cuestionamiento que hubiera merecido un debate y una explicación, en lugar de que tal cosa ocurriera, lo que hubo fue una presentación judicial por parte de la empresa, que dio como resultado el allanamiento del domicilio de la persona que había hecho esta denuncia, y la verdad que nunca se pudo discutir a fondo los argumentos que en esta materia se estaban planteando. Y digo esto porque a nivel internacional el voto electrónico, no la boleta única electrónica, pero el voto electrónico no está, digamos, en el mejor de los contextos. Hay países que habiendo practicado esto han retrocedido, como puede ser el caso de Alemania. Brasil está evaluando algo parecido. Y consecuentemente creo que ese capítulo de carácter informático también debiera merecer mejor y mayor debate. La boleta única es en sí una propuesta interesante, la cuestión del voto electrónico merecería también algunas consideraciones. Muchísimas gracias, Claudio Lozano. No, gracias a ustedes. Adiós. Era Claudio Lozano, entonces, de Unidad Popular. Sobre él conversábamos sobre la reforma política, estos puntos que son los que son menos claros, o que si en realidad son claros, no profundizan sobre lo que debería, se esperaba que profundizara entonces la reforma política de la que tanto había hablado en su campaña el gobierno que está hoy vigente en nuestro país.